Buenas noches, sigues en la sintonía de Radio Topo y lo que acaba de comenzar es una nueva edición de este programa que se llama Cuerdas de Acero. Este es nuestro programa número 11. ¡Cuerdas de Acero! Radio Topo. Bueno, decir que la canción con la que ha dado comienzo el programa ha sido It's So Easy, aquel temazo de los Guns N' Roses que aparecía en su álbum más emblemático, su A Pedido de Destrucción, mi canción favorita del grupo angelino, y decir que los Guns N' Roses van a estar en el centro del programa de esta noche. Nos ha apetecido, digo nos ha apetecido porque aquí tengo un invitado al cual pasaré a presentar un poquito más adelante. Nos ha apetecido pinchar canciones relativas a los Guns N' Roses, un grupo que últimamente está en boca de todos porque, pues bueno, pues la por esa semi-reunión que ha preparado Axl Rose y Slash de la formación original, y luego también pues por ese fichaje de Axl como cantante de los AC/DC. Nos apetecía pinchar canciones de los Guns N' Roses, y aquí me he traído a uno de sus mayores fans que hay en Zaragoza. Hablo de Cristian, un gran amigo, colaborador de mi anterior programa del Rock Tubernio, no su primera vez además en Radio Topo, y un gran melómano y además guitarrista de un grupo emergente de esta ciudad que está muy, pero que muy bien, un grupo de rock alternativo llamado The Wicked Liars. ¿Qué tal, Cristian? Buenas noches. Muy bien, Miguel. Buenas noches. ¿Qué? ¿Preparado para una buena sesión aquí de buen rock and roll? Sí, hombre, sí. Vamos a intentar poner aquí la noche un poco patas arriba, ¿no? Claro que sí. Ya como comentaba aquí mi amigo Miguel, bueno, pues hemos preparado un pequeño especial Guns N' Roses en el que intentaremos evitar los lugares comunes. Exacto. Y poner canciones que nos gustan, explicar un poquito de dónde vienen, poner grupos que les han influido, cosas que han hecho después. Efectivamente, bueno. El concepto es, pues eso, como dice Cristian, hablar un poco de dónde vienen los Guns, sus raíces, un poco hablar de su trayectoria y luego un poco, hemos traído aquí algún disco de los proyectos posteriores, ¿verdad?, de los miembros del grupo. De la genealogía y descendencia. Exacto, un poco genealogía. O árbol genealógico Guns N' Roses. Bueno, pues decir que hemos empezado con It's So Easy, un temazo, ¿eh? Un temazo. Como digo yo, es mi canción favorita de los Guns N' Roses, a los cuales solo vi en una ocasión, en ese concierto en el Príncipe Felipe de Zaragoza. Bueno, aquel concierto de Axel y unos cuantos mercenarios, pero que estaban con él, pero que estuvo muy bien. Y yo, desde luego, cuando sonó esa canción, de verdad me emocioné muchísimo. Muchísima. Creo que fue la tercera del concierto. Yo no recuerdo el orden porque, sí. como bien recordará todo el que allí estuvo, la cosa empezó un poquito tarde. Sí, sí, sí, sí. Ahí no estuvo Axel esperando ahí cerca de 3 horas. Estuvimos congregados sí. Cerca de otros lugares cuando empezó el concierto. Y íbamos todos un poco tajadetes. Había cosas que no... Sí. Bueno, pero vamos, en efecto, un tema como It's So Easy define muy bien la filosofía de los Guns. Es todo un puñetazo agresivo, sí. Rápido, sí. Y un tema muy callejero. La verdad es que es uno de mis temas favoritos también. Pues sí, y ahora hablaremos un poco de la canción que va a sonar a continuación, pero antes le quiero preguntar a Cristian, como buen fan de los Guns N' Roses, ¿qué le parece ese fichaje de los AC/DC? Que ese fichaje de Axel por yo como soy de AC/DC, ya sé que a Miguel ti ya sabe que yo era de los pocos que por lo menos le daba el sí. Beneficio de la duda. A mí me hubiera hecho mucha ilusión verlos, en verdad que sí, son AC/DC es uno de mis grupos favoritos también de todos los tiempos. Y Axel, yo, pues, aunque es un poco especial, o impresentable, eso, o está loco, sí. O como quiera usted llamarlo. Un poco de todo, sí. A mí me sigue pareciendo un frontman espectacular, sí. Y yo le tengo una condescendencia que igual es excesiva, pero que a mí me parece bien, en realidad, casi todo lo que hace. Yo la verdad que no tenía muy claro si un poco un tipo como Axl Rose pues casaba mucho con esa idiosincrasia de los AC/DC, pero la verdad es que después de haber visto el concierto de Sevilla me desdigo, porque estuvo maravilloso. Hombre, el concierto fue acojonante. Es un frontman espectacular. Los AC/DC estuvieron impresionantes, pero Axl ahí sentado en su silla de ruedas estuvo con un bozarrón impresionante. Además había momentos de verdad que parece que estaba escuchando a Bon Scott. Fue curioso porque con las canciones de Bon Scott las clavaba, ¿eh? Sí, sí. Hombre, el tío tiene un registro sí. Amplio y poderoso. Yo, bueno, me alegro mucho de que te gustara, Miguel. Daba un poco de pena verle ahí en la silla de ruedas, sí, porque es ahí poco, estaba que se quería levantar ahí. Es un poco casi, estrambótico todo, sí. ¿No? Pero bueno. Fue un concierto muy, muy épico. Y bueno, pues hablando un poco y mezclando un poco a los AC/DC con Guns N' Roses, cuéntanos qué canción vamos a pinchar pues a continuación. Hemos traído una de las versiones que solían hacer los Guns en sus primeros tiempos, creo que la versión es del año 88 y está grabada en aquel mítico concierto del Ritz de Nueva York. Un concierto que cualquier fan que se precie habrá visto varias decenas de veces tranquilamente. El tema es Whole Lotta Rosie y el registro histérico de Axl yo creo que le va fenomenalmente bien a esta canción. Pues ahí va, el Rosie de Guns N' Roses del año 88. Yeah. Bueno, Cristian, brutal, ¿eh? Menudo temazo. ¿Cómo lo has visto? Mira el... Menuda versión ahí de estos jovencísimos Guns N' Roses, lo he visto fenomenal, ¿eh? Vaya rodillo, ¿eh? Sí, pues más o menos así fue el otro día, ¿eh? Sí, ahora pues estaba recordando un poco el Gualo Tarros y con esa voz, y más o menos así fue todo el concierto, macho. Bueno, sí, cómo me alegro de no haber podido estar allí. Bueno, pues como decía al principio del programa, vamos a hablar un poco también de los grupos que más han influenciado a los Guns N' Roses, ¿verdad? Cuéntanos un poco, sí, algo de lo que vamos a pinchar ahora. Es un grupo al que nunca le han dolido prendas en reconocer cuáles eran sus influencias y cuáles eran los grupos que les gustaban, y han hecho versiones, han hecho hasta discos de versiones enteros. Sí, sí, sí, uno sí. De estos grupos, en los que se ve una conexión bastante clara, es Aerosmith. Claro, ¿no? Que sí, ahí está. Sí, sí. Pues es una banda unos 10 años anterior o un poquito más. Y con una esencia también rock and rollera, muy centrada también en el uso de los riffs, bueno, en fin. Ahí está esa versión tan guapa de los Guns N' Roses, el Mama King. O el Mama King, por ejemplo, sí, que editaban ahí en el Lies. Sí, han sido amigos, además, han llegado a tocar juntos. Aún recuerdo ahí un mítico concierto que pasaron por la tele también, en el que subían a cantar Steven Tyler y Joe Perry, y realmente era una imagen poderosa, casi parecían hermanos, ¿no? Joe Perry, guitarrista de Aerosmith, sí, y Slash, siguiente generación, con las melenas morenitas y rizadas. Ahí se juntaron las... En verdad que Aerosmith son una de las bandas más importantes de los 70 de la escena americana. Y aquí te has traído el... Y me he traído el Rocks, que es tu disco favorito. Antes comentábamos un poco... Que es uno de mis discos favoritos. El mío tengo que decir que es el primero. Es un disco que a mí me apasiona. Pero este también, hombre, este desde luego también está muy bien. Yo los descubrí a final de los 90, a final de los 80, perdón, en el 89, el 90, cuando sacaron el Pump y todo, sí, aquello, cuando resucitaron después de aquella época oscura que tuvieron. Después de pasar por los túneles infinitos de las drogas, las adicciones y... Sacaron aquel Permanent Vacation, y muchas el cosas Pump más. Y luego sacaron... El Get a Grip, menudo trío, ¿eh? Todo lleno de hits. Sí, sí. Y de repente volvieron a estar en boca de todo el mundo. Sí, sí. Pues son un pedazo de banda, pero en los 70 llevaban un rollito un poquito más sucio, más rock and rollero, ¿no? Estaban muy metidos en las drogas y realmente muy influenciados por el rhythm and blues y por el rock and roll, ¿no? Entonces el tema que he traído se llama Sick as a Dog. Y es el quinto del disco, es el que vamos a pinchar. Y bueno, suena tal que así. Pues ahí va. Ya está aquí la canción preparada, que se nos había ido un poco el dedo. We'll be right back. Estaban los Aerosmith con este temazo Sick as a Dog en este viaje que estamos haciendo ahora mismo por el universo Guns N' Roses, hablando un poco de los grupos que más les han influenciado, hablando un poco de sus raíces, y vamos a pinchar ahora mismo otra canción de otro grupo que más o menos se puede considerar también como un poco grupo que influenció a estos. Influencia bastante directa, ¿no? Sí, sí, y tanto. A ver, cuéntanos un poco qué es lo que vamos ellos... a... ¿Qué te has traído aquí? Además, veo que este disco te lo has traído en una edición muy chula en vinilo. Efectivamente. Tenía ganas de pinchar en vinilo, que hacía algún programa que no lo hacía. O sea, pues ahí te he traído perfecto. Perfecto. Para que lo disfrutes. Efectivamente, de una banda como la que vamos a pinchar ahora mismo, pues... Una banda de chicas. Una banda de chicas, más o menos, ¿no? Los New York Dolls. Más o menos heredaron pues, el rollo de la imagen, ¿no? Esto fue este grupo que vamos a pinchar, que son los New York Dolls, fueron los primeros en disfrazarse de tías, maquillarse, cardarse el pelo... Y bueno, ya sabemos todos que la escena angelina hard rockera de los 80, de la segunda mitad de los 80, la laca. Fue importantísima. Sí, los pelos cardados. ¿Verdad que sí, Miguel? Sí, joder, tanto, tío. Sí, sí. Yo veía un grupo de así de esto, de este estilo, de pelos cardados, y me obnubilaba cuando era joven, de verdad. Pero todo eso sin ningún demérito, porque sí. Realmente lo que hacían los New York Dolls era rock and roll y tanto. Callejero, ¿no? Sí, supongo que debían ser unos pintones de cuidado en la época, que si te los cruzas, sí. Supongo que te cambias de hacer a la de ya. Entonces, bueno, los Guns han reconocido influencias, incluso han llegado a versionarlos después. El tema que vamos a pinchar ahora, que es Personality Crisis, lo llegaron a regrabar después en el disco de versiones que hicieron Spaghetti Incident. Pero bueno, nosotros vamos a pinchar el original. El original. Que también nos gusta mucho. Pues claro que sí. Ahí va en vinilo los New York Dolls. We'll be right back. Bueno, pues aquí seguimos. Esto ya sabes que es Cuerdas de Acero, ese programa que puedes encontrar todos los miércoles de... Iba a decir de 9 a 10 de la noche. Eso era antes. En mi anterior programa, el Rocktubernio. Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche, precisamente después de ese fantástico programa que se llama El Pasajero de Reserva, presentado por mi ex compañero en el Rocktubernio, Marcelo, el cual yo os recomiendo también encarecidamente. Y bueno, aquí seguimos hablando un poco de los Guns N' Roses. Y bueno, es el momento, Cristian, de pinchar otra canción de los Guns. Sí, hombre, sí. Vamos a coger ahora... También en vinilo, a ver qué tal se escucha, que en fin, bueno. Esperemos que bien. Aunque estos vinilos tienen... Por ahí nos han dicho que tienen muchas horas de vuelo. Si no salía muy bien ahí al aire, ahí los vinilos. En fin, bueno, a ver, cuéntanos. Este vinilito tiene muchas horas de vuelo. Además, también, eso te iba a decir. Bueno, vamos a pincharlo y que sea lo que Dios quiera. Venga, cuéntanos. Eso, como habíamos dicho antes, vamos a intentar evitar los lugares comunes. Y en lugar de poner los hitazos que todo el mundo conoce, pues vamos a poner canciones un poco más alternativas. Y la que hemos escogido es un tema incluido en el disco Lies, que sacaron después del Appetite para saciar los apetitos de todo el personal que los acababa de descubrir. Con una foto muy interesante que iba ahí en la carpeta interior. Una señorita. Sí, señor. Con poquita ropa, ¿verdad, Miguel? ¿Te ha gustado? Muchísimo, pero muchísimo. No, esa foto ya la conocía. Bueno, ¿y qué canción va a sonar? Esa foto ruló por los institutos de la época... Imagínate con 16 años, 17, jodo. Correcto. Veíamos aquel vinilo, en fin, bueno, nos volvíamos locos. Bueno, ¿qué canción va a Entonces, sonar? Entonces, bueno, sacaron este disco, que incluía una primera mitad de cuatro temas en directo y una segunda mitad en acústico. Lo que sería la semilla de los posteriores Unplugged que inundaron los 90 en la MTV. Entonces, el tema que vamos a escuchar es One in a Million, que supongo que si a día de hoy alguien compusiera una canción como esa, se lo comerían vivo por los pies. Pero bueno. Porque está llena de improperios y de cosas que no son políticamente correctas. Pero bueno, en aquellos años no teníamos la piel tan fina. No, y tanto. Y, eran otros tipos, y sí. Podíamos disfrutar de temas como este. Y aquí va a sonar. Ay, ay, ay. A ver si suena bien. I needed some time to get away. I needed some peace of mind, some peace of mind that'll stay. So I found it 96 in LA. Maybe a Greyhound could be my way. Police and niggas, that's right, get out of my way. Don't need to buy none of your gold chains today. And I don't need no bracelets clamped in front of my back. Just need my ticket, till then won't you cut me some slack. You're one in a million. Yeah, that's what you are. You're one in a million, babe. You're a shooting star. Maybe someday we'll see you before you make us cry. You know we tried to reach you, but you were much too high. They come to our country and think they'll do as they please. Like start so many a rant or spread some fucking disease. They talk so many goddamn ways, it's all Greek to me. Well, some say I'm lazy, and others say that's just me. Some say I'm crazy, I guess I'll always be. But it's been such a long time since I knew right from wrong. It's all the means to an end, I keep it moving along. Hi, hi, hi, hi, you're one in a million. Ooh, oh, you're a shooting star. You're one in a million, babe. You know that you are. Maybe someday we'll see you, ooh, before you make us cry. You know we try. But you are much too high, much too high, oh, much too high, yeah, much too high. Sonaba One in a Million de los Guns N' Roses. Vaya temazo, Miguel, ¿eh? Las cuatro canciones de aquella cara acústica estaban muy bien todas, ¿eh? Sí, aunque realmente la letra es para echarse a llorar, pero sí, bueno. Sí, eso bueno, pero eso bueno, lo dejamos un poco al margen. Ahí se queda la cosa, eso sí, es. Sí. Si no hubiera polémica, no serían los Guns. Ahí está, por eso hemos puesto esta canción. Bueno, y a ver, cuéntanos un poco de qué grupo así también relacionado con los Guns N' Roses es. Bueno, sí, eso es. El siguiente grupo que vamos a pinchar son los Hanoi Rocks, que es un grupo cuyo cantante, Michael Monroe, estuvo hace poco en Zaragoza y lo estuve viendo yo. Me pareció arrasador aquel concierto. Sí, fue acojonante. Sí. Vamos. Está en la categoría de frontmans superiores. Está en un estado de forma ese hombre, macho, y sacando unos discazos, tío. Es un tío que realmente parece incombustible. Sí, sí, se sí, comporta sí, como si fuera a explotar al final de cada tema. Sí, sí, tremendo. Y bueno, le une relación con Axl Rose. De hecho, colaboró en Los Illusions y bueno, pues son bastante colegas. Y el rollito que llevaban Hanoi Rocks, pues es un poco de la cuerda, ¿no? Eran así rock and rolleros, es un grupo finlandés. Uh-huh. Así es, pero así se mudaron a Los Ángeles a principios de los 80. Cualquiera lo diría que eran finlandeses. Yo la primera vez que vi que eran finlandeses, no, tío, pensaba que era una broma, tío. Uno le cuesta creérselo. Yo sí llegué a verlos en una Azkena y realmente me parecieron. Ostras, mira. Me parecieron un grupazo, vamos. Sí, sí. Llevaba muchos años escuchándolos. Y bueno, el tema que vamos a pinchar está incluido en un doble directo que sacaron, que se llama All Those Wasted Years, todos esos años desperdiciados, y se titula Back to Mystery City. Y que suena así. Como somos así, tenemos esa afición que tenemos al vinilo, pues bueno. A ver ¿cómo suena este, no? A ver ahora, ahí están los Hanoi Rocks. of mine, cause silence isn't golden when I'm holding it inside. Cause I've been where I have been and I've seen what I have seen. I put the pen to the paper cause it's all a part of me. How can I ever satisfy you? And how can I ever make you see that deep inside we're all somebody? And it don't matter who you wanna be. But now I gotta smile, I hope you comprehend. For this man can say it happened cause this child has been condemned. So I stepped into your world, brains and it tears into our conscious thoughts. You tell me who's to blame. Sonaban furiosos los Guns N' Roses del Use Your Illusion. Parte primera. Este tema llamado Don't Damn Me, que para mí refleja de forma súper clara la filosofía del grupo, la que a mí me interesa. Luego había otra parte que estaba muy centrada en las baladitas y estas cosas, pero bueno, estos temas suenan agresivos y contundentes y con riffs, bueno, imparables. Apoteósicos, ahí estaba el Slash macho saliéndose, sí. Correcto, señor. Correcto, muy bien, muy bien. Pues en aquella época, Cristian, cuando sacaron aquel álbum, era muy recurrente ahí esas disputas. ¿A ti cuál te gusta más? ¿La primera parte del Use Your Illusion o la segunda? Yo en aquella época, pues como casi todo el mundo, Me gustaba más la segunda parte. Igual era porque había más temas de los de la MTV, por entendernos, pero vamos, después... Yo he sido del uno siempre, sí, me gusta. Hay que reconocer que me parece que es más rockero, sí. Incluso los temas largos, un tema como Coma, por ejemplo. Sí, el último. Que es un desvarío ahí... Total. Casi rock progresivo, interminable y lleno de solos y de riffs. Bueno, en fin, la verdad es que a mí como disco me gusta más el primero. Hombre, aquí estaba November Rain, hay que decir, sí, sí. También, también. Aquí estaba. Pero bueno, había para elegir, no había problema. Bueno, y bueno, después de haber escuchado este temazo de los Guns N' Roses, vamos a hablar de uno de los miembros más carismáticos de aquella formación original, que además, nada más editar aquel álbum, dejó el grupo. Abandonó la banda porque... supongo que convivir con una maquinaria como la de Guns N' Roses, llena de macroconciertos, de drogas, de descontrol absoluto, había miembros del grupo a los que no les sentaba demasiado bien. El miembro del que hablamos es Izzy Stradlin. Que parecía así, además en los vídeos se le veía como más tranquilo, ¿verdad? Que sí, es el miembro más estoniano del grupo, ¿no? Sí, señor. Es el referente así, más a lo que Richards, ¿no? Sí. Abandonó la nave y dijo, bueno, yo ya tengo suficiente con esto y me quiero dedicar a mis cositas. Un poco más modestas, humildes. Algo más tranquilo. Y se preparó un disco en solitario, acompañado de Rick Richards, guitarrista de los Georgia Satellites. Con un corte, pues como decimos, muy clásico, muy estoniano, ¿no? Y con temas, alguna versión de los Clash y con algún temita un poco más tranquilo como este que vamos a escuchar, que se titula Come On Now Inside. Pues ahí está. Izzy Stradlin and the Juju Hounds. Ahí está el bueno de Izzy en vinilo otra vez. Bueno, ¿ahora cuál? A ver, son menos 10. Vamos a poner tres canciones y ya elige las 10. Tres canciones, nos pasaremos un poquito, pero da igual. Tres canciones, elige. Slash, cerramos. Dos Slash y otra de. ¿El neurótico no? ¿Qué tal se oye? Espera, dame. Coño, dame la siguiente. ¿No? ¿Es verdad? Yeah. Pues ahí estaba ese Come On Now Inside, una canción de Izzy Stradlin que jodó, lo que es el ritmo y los coros. Rolling Stone total, muy estoniana, bueno, es un temazo muy fenomenal. Sí, señor, muy chula, la verdad. Aquí se ha traído el bueno de Cristian. Sí, es uno de mis discos favoritos. Vinilo, que porque no me lo va a vender, que si no se lo compraba ahora mismo. Es increíble que grabara un disco como este cuando a la vez estaba pasando todo lo de los Illusions. Pero el tío se bajó de la nave y dijo, yo prefiero hacer esto. Pues oye, ole por el bueno de Izzy. Y bueno, ahora vamos con otro miembro ilustre de aquella formación original y bueno, con otro de sus proyectos posteriores. ¿Qué, efectivamente, ¿qué va a sonar ahora? Slash, que ante el parón impuesto por Axl Rose en el que hacía... No, Slash va a sonar un poquito más adelante. Que que me he columpiado. Me columpio yo porque te vamos, que pensaba que va a sonar a Slash. Ahora va a sonar otro grupo. Correcto. De Duff y de Matt Sorum. Duff McKagan, es verdad. Duff McKagan, bajista de los sí, Guns, señor. Y Matt Sorum, segundo batería de la banda. Eso es lo que toca ahora. Como no conseguían sacar adelante nada porque estaba todo parado, gracias a Axl, pues decidieron montarse un grupito alternativo y reclutaron a Steve Jones de los Sex Pistols y a John Taylor de Duran Duran, y se inventaron a los Neurotic Outsiders, que se sacaron de la manga un discazo de hard rock, de libro, que realmente estaba fenomenal. Es una pena que no tuviera continuidad la banda, porque hubiera estado fenomenal. Solo sacaron aquel disco, ¿no? Nada más que este. Fue ahí un proyecto efímero. Pero realmente suena poderoso. El tema que vamos a pinchar se llama Angelina y suena así. Pues ahí va. Ahí estaban los Neurotic Outsiders con ese sonido hard rockero noventero de libro, como dice de libro, compañero. De manual. Sí, sí. Oye, curioso el Duff. Ahí, año 96, con, ¿eh? Sí, sí. Pues el Duff con lo puncarra que era, tío. No sé, no me pega en estos sonidos, pero bueno. Bueno, aportaba su partecita. Sí, sí, y... sí. Claro, claro. Efectivamente. Pues, bueno, ahora sí, vamos a ir a por el Slash, ¿no? Ahora toca. Traspiés. Slash, que lo mismo. Sí. Visto que la máquina no echaba a andar, pues decidió montarse un proyecto en solitario. Y este tema que vamos a pinchar es el que abre su segundo disco, que se llama Ain't Been There Lately. Ain't Life. ¿Sí? Grand. Ain't Life Grand. ¿Eh? Exacto. Muy chulo, muy y suena chulo, tal que así. Sale aquí. Dale, Miguel, dale. Oh, sí, sí, estaba viendo el CD. Ahí va. Come on. Pues ahí estaba esta canción de Slash como penúltima canción de este programa Cuerdas de Acero de esta noche. Y bueno, es hora ya de despedirnos, queda una canción. Y bueno, antes de dejar marchar a Cristian, le quiero preguntar un poco por su proyecto musical. Él es el guitarrista de un grupo que se puede definir como de rock alternativo, ¿verdad? The Wicked Slayer. Sí, yo he estado más o menos, en un par de conciertos del grupo y la verdad que lo hacen muy, muy bien. Y además están a punto de editar un nuevo disco, su disco debut. Nuestro primer EP. Pues su primer EP. Cuéntanos un poco cuándo sale y esas cosas. Bueno, pues estamos acabando de perfilar los masters y bueno, que nos los pasen, que puede ser mañana mismo. Ahora, mientras hablábamos durante el programa, me han llegado un mensaje de que mañana los tengo. Anda, mira. Así que a ver si os gustan. Y de ahí ya, pues, a plancharlos y enseguida tendremos en formato físico algo para que os podáis llevar el próximo 15 de julio. Que lo presentáis. Que lo presentaremos en la Ley Seca. Así que todo el que haya disfrutado un poquito hoy y le apetezca ver lo que hacemos, pues bueno, ahí estaremos. Pues oye, esperándoos. Si os apetece pasaros por aquí por la radio, ya sabéis que venís aquí con unos discos, venís por supuesto con vuestro disco, pinchamos unas cancioncicas con otra y con otros discos que os apetezca que pinchamos y pasamos aquí un buen rato. Muy bien, Miguel, te tomo, te recojo el guante. Claro. Y te agradezco la generosidad. Y oye, nos lo hemos pasado muy bien esta. Nunca esta, bien ponderada. Sí, nos lo hemos pasado muy bien, hemos puesto unos cuantos temas bastante. Hemos hablado así un poco del universo Guns N' Roses, un poco de grupos ahí que los influenciaron, grupos relacionados, hemos pinchado canciones de los Guns, de sus. Sí, hemos hecho lo que nos ha dado la gana, porque realmente para ser un especial Guns N' Roses. Hemos puesto dos o tres, sí. Pero bueno, no, nada de lo que ha sonado ha estado mal, ¿eh? Desde luego. Hemos disfrutado mucho. Y bueno, cuéntanos un poco qué canción has preparado para finalizar. Bueno, como hemos dicho al comienzo, queríamos evitar los lugares comunes, pero realmente hay uno... Aquí no hemos podido, hemos sucumbido. Que uno no se puede saltar. Exacto. Y queríamos pinchar el Sweet Child of Mine, que es uno de mis temas favoritos, videoclips favoritos y todo favorito de todos los tiempos. Desde luego. Y que, bueno, todos conocéis, pero que nunca está de más escuchar una vez. Y sí que querría dedicársela a Dani, a nuestra batería, que está pasando un momento complicado. Así bueno, que Dani, mejórate. Y esta canción, pues mucho ánimo, Dani, es para ti. Claro que sí. Y bueno, yo os emplazo a una nueva edición de Cuerdas de Acero este próximo miércoles. Os dejamos con su Child of Mine de los Guns N' Roses para acabar el programa de esta noche.